Nuestro sonido sur continúa ahora con Desde el Sur. Verifique la hora, exactamente 2:00 p.m. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Genial! ¡Empecemos, pues! Lista participativa desde el sur. ¡Alegría para que tú bailes, para que tú goces! Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos los amigos oyentes que a esta hora han decidido permanecer con el sonido sur de radio Voz de la Victoria. Muy buenas tardes para mi colega Damaris Rodríguez Chirino, la emisión más centro de la semana. Dime que si me pones nervioso. Ah, que me ves así como que sé yo. Imagínate tú, hija, que el verde a mí como que... Sí, no, a mí me encanta trabajar contigo. A mí el verde como que me pone un poco nervioso. Es que imagínate, yo no soy daltónico, pero mi color favorito es el rojo. Y el verde como que cuando se liga con el rojo es guajiro declarado. Y yo me declaro ferviente amigo suyo. Las buenas tardes para la audiencia que nos acompaña. Así estaremos hasta muy cerca de las 3:30 p.m. La invitación ya para que tengas a mano papel y lápiz, porque aquí cualquier cosa puede pasar. Sobre la base del respeto, eso sí, 2:03 p.m. El acertijo numérico. Encuéntralo del 1 al 100. Y esta tarde tenemos presencia de presencia de ustedes a través del 4598-7156. Y es que nuestro Sonido Sur alberga una serie de personajes cada tarde. Aquí, Damaris, te cuento, te actualizo. Tenemos Gata Salvaje, tenemos al Zorro, la Pantera Rosa, Sabu Mafu. En fin, tenemos muchos personajes durante toda la semana. ¿A ti cómo te bautizo, Damaris? Independientemente de la dama del sonido. Yo soy el embajador del amor, pero ya me he autoinventado lo de Sabu Mafu por regado. ¿Sabes? Esta serie que hubo en la televisión, que siempre le caía el escaparate, bueno, las cosas del escaparate del armario a los muchachos. Por regado pasan esas cosas. Y regada está la participación en la tarde del día de hoy. Bien escrita, bien diseñada, pero regado los números, las cifras. Usted debe elegir entre el 100 y el 1, el 1 y el 100, un número. Indistintamente, en las varias oportunidades que aquí daremos. Y cuya cifra estará pues situando en escala de cierre un favorito, además si lo logras identificar, una pista sonora que se corresponde al número musical. Ahora, atención, el atrevido, el valiente, que marque nuestro 4598-7156, va directo a favoritos por esta primera etapa del programa. Puede ser complacido ahora mismo, reporta su tu sintonía a través del 4598-7156, reitero, y activa el acertijo numérico. Debes decirnos un número comprendido entre el 1 y el 100, el 100 y el 1. Hay 3 llamadas, 3 oportunidades para cada oyente, 4 chances, 4 posibles números en cada llamada, 12 en total si apuestas de por todas. 2-7 minutos, se activa nuestro panel telefónico y allá vamos. Recuerde, 4598-7156 para SMS es en directo junto a este pequeño colectivo. 59-41-63-46, 53-69-75-71. No te preocupes si no te ha dado tiempo a anotarlo, porque en breve te lo reitero. En Facebook puedes dejar tu mensajería radial en Desde el Sur, RV Victoria. Para contenido exclusivo, nuestra página web www.cmdyelavoz.blogspot.com. 59-41-63-46, 53-69-75-71. No te desesperes, más adelante, antes de la recta final del programa, estaremos dando todos estos saludos, reportes de sintonía y también complacer de ustedes para próximas emisiones. Seguimos a través de la vía 500, avanza la tarde, 2-9 minutos. Este es el único chance, el único momento exclusivo que damos para el acertijo numérico. Activando propulsores de participación. Activando. Activando. Activando. Activando. Señor, se llama la Z. Y nos acaba de reportar la sintonía vía SMS, es la amiga de la radio Gudelia. ¿Desde su casa hoy? ¿Desde Pálpite? No sabemos. 4598-7156, pero lo que sí sabemos es que está en total sintonía junto a nuestra revista. Yo apuesto porque está ahí bien cómoda en casa, pelando, ofreciendo un servicio muy especial para los amigos oyentes que acuden ahí a su hogar. 4598-7156, 2-11 minutos. Una felicitación a nombre de los amigos desde internet para nuestro colectivo de Radio La Voz de la Victoria, quienes diariamente ofrecemos el parte de cómo está la situación epidemiológica con respecto a la COVID-19 en Matanzas, Cuba y el mundo. Gracias por seguir la información que necesitas. 2-11 minutos. Hola, ¿usted me oye? Prepárense. Prepárense. Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. Es hora de bailar, es hora de disfrutar, es hora de reír. Llegó la hora, llegó tu radio. Para que te quede. Tiempo vencido para el acertijo numérico. Recuerde que es una sesión interactiva para que se acumule la mayor cantidad de llamadas. Es como una especie de rotación a través del panel para conocer los nombres de ustedes, quienes están del otro lado del cristal de la radio escuchando pues nuestro Sonido Sur. Es como una especie de contestadora radial, porque amén de que es totalmente en vivo, es una secuencia de llamadas una tras otra, y realmente hay otros contenidos habilitados para nuestra revista de participación que se extiende hoy, como es habitual, hasta muy cerca de las 3:30. A través de la magia de la radio, ya nos encontramos en la estación meteorológica de Playa Girón, quien reporta una temperatura máxima en esta jornada de los 29.6 grados Celsius. Temperatura mínima esta madrugada 23.2. La fuerza del viento sopla a favor de los 3.6 kilómetros por hora y se reportaron 1.5 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas. Una acotación aquí. La lluvia en 24 horas se reporta cada 6 horas a partir de las 00 UTC. 2:13, la invitación para que sigas reportando la sintonía, esta vez no para acertijo numérico, pero sí para habilitar la mensajería radial a través de las diferentes vías que ya usted conoce. Ya te van en ampliación para que sigas junto a nosotros. Marca los dígitos 4598-7156. Oye, Medina, eso que tú traes ahí, se te nota. ¿Quieres un...? Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. E iniciamos musicalmente con Jaila María Monpié, Quiero Ser Libre. Después, Eddie Herrera, Ha Llegado el Amor. Iniciando apertura, Ascensa de Radio. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, apertura musical. Yo no quiero ser tu presa. Yo no quiero ser tu esclava. Yo no quiero ser tu objeto. Quiero ser la más amada. Prometiste tantas cosas. Prometiste hasta la luna. Pero yo caí en la trampa y sufrí como ninguna. Yo no quiero ser tu presa. Yo no quiero ser tu esclava. Yo no quiero ser tu objeto, quiero ser la más amada. Hoy voy a cambiar mi vida, voy a buscar otra cama. Hoy quiero entregar mi alma solamente a quien me ama. Hoy quiero sentirme libre. Hoy voy a cambiar mi vida. Yo no quiero más tristeza. Solo amor y alegría. Yo no quiero ser tu presa. Yo no quiero ser tu esclava. Yo no quiero ser tu objeto. Quiero ser la más amada. Hoy voy a cambiar mi vida. Voy a buscar otra cama. Hoy quiero entregar mi alma solamente a quien me ama. Yo no quiero ser tu presa.

desde el sur. Dos con 27 minutos, espere la actualización de la situación epidemiológica en la provincia de Matanzas. Más adelante, cerca de las 3 de la tarde, solo en breve, estaremos con la sección en 80 segundos. Hoy la Brújula Sur ha decidido estar por un lugar de nuestro país. Usted debe, en 80 segundos... identificar, según los datos que te estaré dando en minutos, por dónde estará el destino de hoy y la Brújula Sur. Este es un municipio cabecera de una de las provincias de igual nombre. O sea, sabe que la mayoría de nuestras provincias se da estos casos. Claro, hay sus excepciones, como es el caso de Villa Clara, que es la provincia, y la capital Santa Clara, pero en este caso la provincia da origen también al municipio cuya o que es capital propiamente de esta provincia. Está situado en el centro de una llanura. Fundada esta región en 1840 y el 8 de noviembre, precisamente en 1868, en la finca Las Piedras. Allí se levantaron en armas contra el régimen colonial español. ¿Dónde estará la Brújula Sur esta tarde? Tienes 80 segundos para comunicar junto a nosotros a través del 4598-7156. Un alto, ya regreso. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. Primera pregunta de participación para Tarjetas Locas. Vaya estudiándose al menú porque cualquier cosa puede pasar esta tarde. Y están las tarjetas que echan espuma por la boca. Porque nadie quiere llamar al 4598-7156. Tarjetas Locas no es obligado. La gente escucha la radio, pero también participan con su activa sintonía. Realmente hay personas que les da un poco de pena pues escuchar su voz a través del éter, o hay otros que contribuyen a la economía de su hogar. Estamos en temporada de cangrejo y esto es una labor un poco complicada, ¿no? Sacar la masita del cangrejo, en fin, pero siempre hay personas sintonizando la radio y eso lo agradecemos muchísimo. Allá en la cocina, en el cuarto, en el portal de atrás de su casa, pues agradecemos, reitero, la total sintonía de todos ustedes. Amigos, hay un mago que fue el maestro de Arturo. Sí, del ilusionismo, claro. Había una espada, Excalibur. ¿De qué mago estamos hablando? 4598-7156. ¿Sabe usted la historia? 4598-7156. Diga usted, Damaris Rodríguez Chirino. Ella ha visto las cuatro partes de ese mago. Yo quiero hacerte una anécdota. Cuando estudiaba en la Escuela de Instructores de Arte, No, no, no, a mí no me decían Merlín, no te... No, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, no me decían así. 45-98-71-56. Cuando sacaron la serie de turno, la gente se iba por los pasillos en la escuela. E incluso, ya están marcando el teléfono. ¡Qué bien! Sí, yo puedo cambiar la pregunta. Aunque me digan tramposo. Sí, yo soy maestro de la magia. ¿Eh? Maestro del ilusionismo. 45-98-71-56. Bueno, la gente se iba de las aulas. Aquí hablando en plata, no le gustaba el autoestudio. Iban por ahí. Cuando empezó esta serie, todos los muchachos se concentraban en el aula para ver la serie. Cuando culminó, los profesores empezaron a poner la serie por cable. La repusieron. ¿Qué le parece? Segunda pregunta participativa. ¿Cuántos huesos tiene el ser humano? Ojo, porque cuando nacemos tenemos una gran cantidad. Pero a medida que las articulaciones se van juntando, queda una cifra muy específica. Tercera pregunta. Hay un juego de dados que no es para parchís, pero tiene letras. ¿Usted sabe cuál es este juego? Se juega con un vaso por turnos. Sí, es ese mismo, Damaris Rodríguez Chirino. Cuarta tarjeta participativa. ¿Cuál es el color de la esperanza? ¿Lo sabe usted? Quinta pregunta. Si la pasión es el rojo, ¿cuál es el color del amor? ¿Lo sabe usted? Tenemos también el vagón sorpresa. Y la séptima pregunta dice así. ¿Quién popularizó la composición La Guantanamera? ¿Lo sabe usted? Marque ya nuestro 45-98-71-56. Pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. Si da ocupado. Insista. Por 45-98-71-56. En 80 segundos, un viaje sin precedentes, dibujando imágenes sonoras. Y de seguro a usted le gustan las producciones de Ceballos, ¿eh? Le encanta. Oiga que esta empresa siempre produce con tremenda calidad. Y es que precisamente hoy estaremos por el municipio cabecera de esta provincia de igual nombre, situada en el centro de la llanura de Júcaro Morón. Bienvenidos todos a Ciego de Ávila. Haciendo un poco de historia, en el siglo XVI, al llegar los españoles a esta comarca, la habitaban grupos de aborígenes de diferentes culturas, con las existencias de casi gascos. Los principales asentamientos se encontraban en la zona costera de los Buchillones y al norte, en las áreas pantanosas de Cunagua. En el proceso de colonización, se mercedaron varios hatos y corrales, entre estos el de Morón por allá por el 1543 y el de Ciego de Ávila el 1577, donde después se fundaron los poblados de esos nombres. La ganadería y la agricultura de subsistencia constituyeron las principales actividades económicas hasta mediados del siglo XIX, en que se inició el desarrollo azucarero. En la etapa neocolonial se intensificó la penetración del capital extranjero, sobre todo norteamericano, apoderándose de las mejores posesiones. Los ferrocarriles convirtieron a la región en un emporio azucarero. Surgió un fuerte movimiento obrero encabezado por el líder Enrique Varona González. Continúe en nuestra sintonía porque nuestra brújula sur sigue en Ciego de Ávila. El patrimonio forestal dentro del municipio abarca un área total de 990 hectáreas agrupadas en 4 lotes de acuerdo a su distribución geográfica. La fauna que caracteriza el territorio está compuesta por aves como la paloma rabiche, la codorniz, los patos, las tojosas, el sabanero, el sinsonte, los judíos, totíes, pitirres, cernígalos, también las gaviotas, las garzas blancas y las conocidas chinchilas. El área El Azufre está considerada como refugio de la fauna y a su vez declarada como área de recría de la gallina guinea. Los principales renglones del desarrollo económico del territorio son la agricultura cañera, entre las que destacamos el azúcar crudo y el refino, la levadura torula, los tableros, el alcohol, rones y mieles finales, y la no cañera, que aquí entra la piña, los cítricos, el plátano, la papa, los vegetales, el tabaco, la leche y otros. Y por supuesto el turismo, que cuenta con más de 4.000 confortables habitaciones en hoteles de 4 y 5 estrellas en primera línea de playa. Gracias a ustedes por acompañarnos en el viaje. Y hasta aquí el recorrido de hoy en 80 segundos. Desde el corazón del sur, la música que te hace vibrar. Y esto va dedicado muy en especial a los galenos de nuestro país que cada día salvan vidas. Valientes. Dúo Buena Fe. Antes que todo fuera himnos y vítores, antes que todo sean negociaciones, hay un preludio espeso, desafinado, altísimos silencios de sin razones. Y el miedo va goteando de los valientes, antes que los sudores y que la sangre, el instinto genuino que ya le advierte, permutar de destino se le hizo tarde. Amando este país como a mí mismo, no que va, no hay heroísmo, vine a darle un beso al mundo y nada más. Pandemonium capital de los infiernos, solo por los temores se filtra el alma, restos de quien al instante deshicieron, niños que tras el hambre se irán con calma, viejos jinetes del horror que han aprendido. Disensos, con sensación de no es aquí, no es a mí, no son los míos, cabalgan sobre nuestro tedio. Después será

Tarjetas locas. Tarjetas locas. Que realiza cada siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de Acuario. Iré por ella. La última resultó. Pausa de tomate. En este sur, tarjetas locas. Locas las tarjetas desde el sur. Anciano del lugar. Tarjetas locas. Un minuto solamente nos separa para la hora 2:50. Recuerde que solo en breve estaremos situando un tiempo de noticias para mantenerte informado. En desarrollo, la sección Tarjetas Locas. Debes solicitar un número entre el 1 y el 7 para poder participar. La suerte está en tus manos, como la higiene, que también está en tus manos. Es la única vacuna efectiva para prevenir la COVID-19. Amigos, voy a aprovechar ya para darte el parte diario del día 20 de mayo de la COVID-19 en Matanzas. En Cárdenas hay 64 casos confirmados hasta el momento. En Fructuoso, 11, 13 de marzo, 5, Nuevo Sur, 4, Marina 5, Santa Marta 2, Boca 3, Varadero 4, Versalles 11, Nuevo Norte 12, Guasimas 4 y Merceditas 3. En Los Arabos tenemos un caso y en Mayabón 1, Limonar 18, Triunvirato 15 y Limonar 3. En Unión de Reyes 2 casos, Cabezas 2, o sea que son de ahí de Cabezas. En Martí tenemos un caso, en Jovellanos 9, Coliseo 1, Carlota 1, Horacio Rodríguez 1, Cuba Libre 1, Carlos Rojas 3, Luisa 1, Jovellanos 1. En Matanzas, 72 casos confirmados. Pueblo Nuevo, 5, Matanzas Oeste 10, Naranjal 3. O sea, está Naranjal Norte y Naranjal Sur. En Naranjal Norte 3, Naranjal Sur 11, Versalles 12, Playa 12, Peñas Altas 6, Helpis 1, Matanzas Este 9, Carbonera 1 y Pastorita 2, Colón 4 en Colón Este, Pedro Betancourt 2, Hawái Grande 4, 1 en Australia, 2 en Hawái Grande Sur y 1 en Hawái Grande Norte, en Perico 1 y en Calimete pues se sumó un caso de Manguito, para un total de 181 casos, cubanos 179, extranjeros 2. También podemos ampliarte más a esta hora de la tarde. La COVID-19 en Matanzas hay 176 confirmados, ingresados con sospechas 207, recuperados 123 y 7 fallecidos. Bueno, eso fue el parte de ayer día 19. Vamos a buscar aquí en breve el parte del día 20. Rapidito. Vamos a rectificar aquí las cifras para que usted se mantenga bien informado. 181 casos confirmados día 20 de mayo. 237 ingresados con sospechas. 124 recuperados y 7 fallecidos. Ahora sí, esta es la información parte diario del día 20 de mayo de 2020. Más actualizaciones desde las 3 de la tarde. El 4598-7156 ya está presto y dispuesto para recibir las llamadas de ustedes para esta sección Tarjetas Locas, comprobando, claro está, el conocimiento. Okay. E iniciamos la participación de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién converso? Con Larisa, del barrio Los Combatientes. Oiga, bienvenida a usted desde el barrio de Los Combatientes. Gracias, gracias por la sintonía total. A mí me complace muchísimo que a esta hora usted mantenga la sintonía junto a nosotros y que es habitual. Todos los días. Todos los días ahí pendiente a cada una de las propuestas de nuestra emisora. De las 7 tarjetas, ¿con cuál te aventuras? Con la 4. Número 4. Hay un juego de dados, varios dados ellos, pero en vez de tener puntos, también integra este tipo de diseño, pero con letras del abecedario. ¿Cuál es este juego? El cubilete. ¿Segura? Creo que sí. ¿Crees muy bien? Claro que sí. El cubilete, respuesta correcta. Ahora saludos y felicitaciones, ¿y cómo te complacemos? Bueno, saludo para todo el colectivo de la emisora La Voz de la Victoria por su maravilloso trabajo todos los días y mantenernos un poquito alegre en este aislamiento social que tenemos. Así mismo. Felicitar a mi hija, a su papá Osmani, a mi vecina Cira Almeida, a todos los amigos que están a la escucha. Muy bien, tema ahora que te complace. Por Morat, la correcta. Intentaremos complacerte, gracias, buenas tardes. Gracias. Te cuento que me encuentro enamorado y siento que esta vez es la correcta. Te cuento, para mí ella es perfecta, con todos sus defectos y pecados. Sé que con otras yo me he equivocado, se he quedado contra el mundo y he perdido la esperanza. Porque aunque llevo cargas del pasado, cuando ella está a mi lado se equilibra la balanza y nada me cansa. No pienso dar ni un paso atrás en el camino que me lleve hacia tus besos. No pienso en eso, se los confieso. Hoy me arriesgo a todo sin mirar atrás. Si tú te vas, ya volverás, porque el destino sabe bien que es lo correcto y no habrá pretextos de espacio ni tiempo. Solo formas nuevas de poder amar. Te cuento que me encuentro ilusionado y no puedo olvidarme ya de ella. Te cuento que pasé mi vida entera buscando lo que por fin he encontrado. Sé que con otras yo me he equivocado, se he quedado contra el mundo y he perdido la esperanza. Llevo cargas del pasado, cuando ella está a mi lado se equilibra la balanza y nada me cansa. No pienso dar ni un paso atrás en el camino que me lleve hacia tus besos. No pienso en eso, se los confieso. Hoy me arriesgo a todo sin mirar atrás. Si tú te vas, ya volverás. Sería el equivocado si tú te vas. No pienso dar ni un paso atrás en el camino que me lleve hacia tus besos. No pienso en eso, se los confieso. Hoy me arriesgo a todo sin mirar atrás. Si tú te vas, ya volverás, porque el destino sabe bien que es lo correcto. Espacio y tiempo, solo formas nuevas de poder amar. Desde el sur,